Claro que sí, Francisco, y como cada mañana de viernes comenzaremos compartiendo la frase del día. Y la frase de este día es: donde pones tu atención, pones tu energía y eso crece. Hay mucho de qué conversar respecto a este tema. Cada experiencia de vida es una oportunidad de crecimiento y hoy aprendemos acerca de un tema del cual hay mucho por conocer. Crecer es una tarea que nos llevará toda la vida a realizar. Y como cada viernes analizaremos una película, libro, podcast, cápsula, documental o biografía que aporten tomas de conciencia sobre el crecimiento, la vida y cómo vivirla. Y hoy hemos elegido la película Reseña, Cuestión de Tiempo, About Time 2013. Cuestión de Tiempo, dirigida por Richard Curtis, es una película que, bajo la apariencia de una comedia romántica, ofrece una profunda reflexión sobre la vida, el amor y la gratitud. La historia sigue a Tim Lake, un joven que descubre que los hombres de su familia tienen la capacidad de viajar en el tiempo. Sin embargo, lejos de usar ese don para cambiar grandes acontecimientos históricos, Tim lo utiliza para resolver situaciones cotidianas, mejorar una cita, evitar errores, decir lo que no se atrevió a decir. Con el tiempo, comprende que el verdadero valor no está en cambiar el pasado, sino aprender a vivir plenamente el presente. La película nos muestra que, aunque tuviéramos el poder de volver atrás, la vida seguiría incluyendo pérdidas, límites y despedidas. Y es justamente allí donde emerge su mensaje más poderoso. La felicidad no depende de controlar el tiempo, sino de habitar cada día con conciencia y gratitud. Uno de los aprendizajes centrales es la decisión de Tim de vivir cada día como si no pudiera repetirlo, prestando atención a los pequeños detalles, una conversación, una risa, un gesto simple, desde una mirada. La gratitud transforma lo cotidiano en extraordinario. María Luisa, ¿a qué reflexiones te lleva esta película? Cuéntanos. Francisco, bueno, pues esta película, Cuestión de Tiempo, nos recuerda que cuando dejamos de quejarnos por lo que no fue y agradecemos lo que sí, la vida se va a volver mucho más amable, la experimentamos como más amable, más humana y profundamente significativa. No se trata de tener más tiempo, sino de vivirlo con presencia. No se trata de hacer las cosas como si hubiera otra oportunidad para corregirlo, sino vivirlo como que es un momento único que no se repetirá. Vivirlo con conciencia. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa, la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados en el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche, un solo concierto, cantando solo éxitos. La India. Compra tus boletos en Ticketmaster.com, en Ticket.com, en BoletosExpress.com y en la boletería del Teatro Red. O llamando al 888-561-8757. Produce EEG Live. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1493, un día como hoy, en Caribe,

quedará grabado y dicho grabación estará disponible en nuestro canal de Telegram y en la página de Archive con V o con B chica, como le digan, .org, y también en nuestro canal de YouTube. Por cierto, saludamos a toda nuestra comunidad de YouTube, así que no olviden de suscribirse a nuestro canal. Estamos como @FemInternationalTV, así que suscríbanse y activen la campana para que reciban notificaciones cada vez que estamos transmitiendo en vivo o subimos contenido. Dicho ello, continuamos con nuestra programación, ya que el tema que nos ocupa el día de hoy es queja versus gratitud. Y vamos a aprender sobre este tema de la mano de los expertos. Y esta mañana nos acompaña Miriam Mendoza Intriago, originaria de Ecuador, hija de Bernardo y Carmen. Miriam es la hija mayor de 5 hermanos, también es madre y abuela. Después de haber hecho su transformación de vida gracias a su encuentro con Jesús, el Maestro Perfecto, estudió coaching ontológico, liderazgo espiritual y mindfulness, junto a otras herramientas que le siguen ayudando a desarrollar el desarrollo pleno del ser. Miriam disfruta de su propósito. Actualmente brinda sus servicios como mentora y coach de vida transformacional espiritual, como cosmetóloga, integrando el mindfulness y dedicada a su escuelita del amor y la gratitud, floreciendo con las enseñanzas de Jesús, creada en agosto del 2024, donde acompaña a quienes están comprometidos al 100% en su despertar de conciencia y transformación de vida. Su primer libro, Mi Poder es el Amor de Dios, lo publicó en el 2020 y hoy cuenta con 13 libros publicados. 5 son de su propia autoría, otros en coautoría y antologías. Miriam siente que escribir es un don de Dios, ya que desde niña le gustaba escribir sus diarios personales. Ahora lo hace de manera profesional, entregando en sus obras lo mejor de ella a la humanidad, dejando así su legado de amor, gratitud, servicio, bondad, paz y fe, transmitiendo su mensaje que con el poder del Espíritu de Dios, el gran Yo Soy, en nuestro interior es posible sanar y transformar nuestra vida. Miriam es embajadora para la paz y miembro activo de muchos grupos culturales, literarios, de escritores y poetas a nivel mundial. Bienvenida, Miriam, querida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días, mi querida María Luisa, Francisco y toda la familia de Luna 9 Radio Digital. Es un honor, es un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes y seguir creciendo juntos, porque yo también aprendo de ustedes. Muchísimas gracias, Miriam, querida. Pues hoy nos ocupa un tema importante, porque es algo muy cotidiano en lo que muchas de las veces ni siquiera nos damos la oportunidad de reflexionar. Queja versus gratitud. Miriam, ¿cómo definirías la queja desde una mirada consciente? Bueno, para mí la queja, digámoslo así, de una forma muy sencilla, como es mi hablar, como es mi forma, la queja es el veneno y la gratitud es la medicina. Podemos decir también que la queja, por supuesto que esto también lo digo con experiencia, la queja trae pobreza y la gratitud, la abundancia. La gratitud es la llave que abre la puerta de la abundancia en todas las áreas. Y la queja es lo que estanca y aleja todas esas bendiciones. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por explicarlo así de claro y de sencillo. Seguramente las personas que nos están escuchando nos queda muy, muy claro. Efectivamente, la queja nos trae pobreza y la gratitud, abundancia. Miriam, querida, ¿qué nos está diciendo una persona cuando se queja constantemente? ¿Qué revela de su ser? Bueno, así simple, ahora que ya uno ve con otros ojos, cuando una persona se está quejando, vemos en la escasez que está viviendo. Sus heridas, su dolor, su forma de interpretar en que esa persona está viviendo. Entonces, una persona que vive quejándose todo el tiempo, nos damos cuenta que está en una tremenda escasez. Muchísimas gracias. Y no solamente hablo de escasez material, ¿no? Es escasez en todos los sentidos, espiritual, mental, energético, en sus emociones y por supuesto también en lo material, en este caso en las finanzas también. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por aclararlo, porque a veces cuando hablamos de escasez quizás nos centramos únicamente en lo material y no, efectivamente se puede ser, tener carencias, tener escasez en todas las áreas de nuestra vida. Muchísimas gracias. Miriam, ¿la queja es siempre negativa o puede tener un sentido constructivo? Es decir, ¿podemos sacarle algo bueno a la queja? Bueno, cuando nosotros ya vemos de otra forma, sabemos que todo ayuda para bien, porque cuando una persona se está quejando, ya sabemos en qué estado de su ser se encuentra. Ahora, eso trae cosas negativas, pero si tomamos conciencia y nos damos cuenta que todo ayuda para bien, comenzamos a hacer cambios. Aquí yo quiero explicar algo muy sencillo de mi experiencia. Hace muchos años atrás estábamos estrenando casa nueva, hecha a mi gusto, podría decir, y como no me gustaba el lugar donde estábamos viviendo, yo comenzaba a quejarme hasta llorando. No me gusta estar aquí, esto sí es horrible, este lugar, bueno, todas las cosas que podían salir desde mi estado del ser, desde mi escasez en que yo vivía, y ya te digo, en todas las áreas, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que podemos tener materialmente todo. Pero si vivimos en escasez de espíritu de adentro, pues no vemos las bendiciones que Dios nos da. Entonces yo digo, Dios es tan perfecto que en ese un día que estaba así quejándome, prendí la radio y salió un programa sobre la gratitud. Y allí decía que todas las cosas le pertenecían a Dios y que nosotros tenemos todo, pero que no nos damos cuenta de esas bendiciones y que por ser de alguna forma mal agradecidos o quejosos, eso se nos puede ir. Y comencé yo inmediatamente a darle la vuelta. Yo digo, Señor, perdóname por yo estar siendo y diciendo cosas que no. Entonces, fijarme es en lo positivo, en lo bueno, en todas las bendiciones que tú nos das. Y así comencé a hacer cambios en algo tan sencillo que parece, ¿no? Pero nos damos cuenta que todo es de adentro, definitivamente. Muchísimas gracias, Miriam. Gracias por abrirnos tu corazón y compartirnos esta experiencia que tuviste, esta experiencia personal, en donde nos podemos ver reflejados muchas de las personas que podemos estar en este momento escuchando, porque a veces caemos en la queja y no nos hacemos conscientes de lo que eso puede provocar en nuestra vida. Miriam, una pregunta que constantemente hacen las personas cuando se les invita a no quejarse es decir, entonces no puedo dar mi opinión. ¿Qué diferencia hay entre expresar una inconformidad y vivir en la queja? Eso se percibe, se siente, porque tú puedes dar una opinión de algo que te está sucediendo, pero tú sientes que no estás vibrando en esa escasez, que solo estás comentando algo que te está sucediendo o algo que está pasando en ese momento en tu vida, pero se percibe que tú aún así estás agradecido y vives en paz, en armonía, pero que solamente es algo pasajero. Solo lo estás compartiendo y no con todas las personas. Hay que ver con quién uno puede compartir este tipo de cosas, ¿no? Y también desde la intención, ¿no? ¿Qué busco con mostrar esa inconformidad? ¿Busco resolver o busco que el conflicto se haga más grande? Miriam, ¿cómo definirías el agradecimiento más allá de una palabra que todos manejamos, la palabra gracias? ¿Qué es el agradecimiento más allá de decir gracias? Para mí el agradecimiento es la vida, es estar pero en plenitud de mi ser, porque agradecer solo por estar aquí en este plano, por estar vivo, por estar respirando, por estar viendo el sol que me alumbra, o sea, ya es vivir en ese estado pleno de tu ser. Vivir en gratitud infinita, digo yo, por absolutamente todo. Y cuando yo digo absolutamente todo, es hasta por las cosas que humanamente la mente interpreta como negativas, como malas, porque sabemos que dentro de toda situación hay grandes bendiciones escondidas, pero desde los ojos humanos a veces no sabemos ver todas esas maravillas. También algo personal. El día, comenzando este año, el día 2, nos fuimos de a un paseo familiar y mi teléfono se perdió. Se perdió, no te doy más detalles, pero yo comencé a decir gracias, Señor, por esta situación que estoy pasando. Gracias porque el celular me sirvió de mucho. Yo suelto todo en tus manos, bendigo a esa persona que lo tiene. Tú sabrás si fue que, con qué intención lo hizo. Solamente te digo gracias y suelto. Yo sé que tú me das mucho más de lo que he perdido. Y efectivamente, en la noche ya tuve un teléfono nuevo. Qué bendición. Sí, se tiene que ir lo viejo para que llegue algo nuevo y la actitud con que recibimos esas pérdidas, pues va a ser lo que abra la puerta para eso nuevo o no la abra. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, ¿de dónde aprendemos a quejarnos? ¿Lo aprendemos de la familia, de la sociedad, de la cultura? ¿De dónde lo aprendemos? Yo creo que aprendemos de todos, porque nosotros también formamos parte de la sociedad, así como de nuestra familia. Nuestros primeros cuidadores con las personas que hemos compartido desde que venimos a este plano, que son nuestros padres y nuestros familiares más cercanos, pero también sabemos que formamos parte de la sociedad, de todas esas creencias, de todos los que vamos viendo, escuchando y vamos aprendiendo, así también del mundo. Interesante. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, ¿qué emociones? Ya nos hablaste un poquito de qué hay detrás de la queja, pero ¿qué emociones suelen esconderse detrás de la queja? Bueno, emociones como de ser avergonzados, ser indiferentes, vivir en amargura, en tristeza, en todas esas cosas que yo le llamo emociones de baja vibración. Entonces, para mí una persona que vive quejándose vive amargado, infeliz. Y bueno, ya sabemos todo qué es la amargura, ¿no? Vivir por todo lo que tenemos, porque tenemos ya todo está creado y solo es conectarnos con ese ser maravilloso que yo le llamo Dios, el espíritu del gran yo soy que está dentro de nosotros, vibrar en esa energía alta y poderosa que sostiene al universo que él creó, que es el amor y la gratitud, y lo demás se va a manifestar. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, muchas de las veces suceden cosas fuertes en nuestra vida y es así como valoramos lo que sí tenemos. Muchas veces nos tenemos que enfermar para valorar la salud. ¿Por qué nos cuesta tanto agradecer lo que tenemos sin que nos suceda algo difícil, algo doloroso? Porque somos inconscientes, digo yo, porque vivimos en automático, porque no nos damos cuenta y darse cuenta es despertar a nuestra conciencia, ¿no? Entonces, darme cuenta que soy un ser maravilloso, creado a la imagen de Dios, quien creó todo el universo. Entonces, de alguna forma es que vivimos inconsciente, vivimos con un vacío existencial, porque así es la naturaleza humana, digo yo. Entonces tenemos que conocer cómo funcionamos como naturaleza humana, cómo somos desde esa naturaleza, ¿no? Porque si yo no reconozco también mis emociones de baja vibración, mi oscuridad, mis sombras, mis amarguras, digámoslo así, todo lo que uno ha experimentado especialmente en nuestra infancia, si yo no reconozco eso, eso es lo que inconscientemente me va a manejar. Entonces, cuando ya voy, yo digo, a lo profundo de mi ser, que es ir al inconsciente, donde el cuarto oscuro, donde está guardado toda mi información de lo que yo he vivido, y puedo decir, desde no solamente desde que llegué a este plano, sino desde nuestras generaciones pasadas, porque nosotros humanamente venimos arrastrando también esos programas mentales heredados, esas lealtades invisibles. Tantas cosas que venimos heredando también desde lo invisible, no solamente desde lo material. Y cuando ya tenemos esa dicha de despertar nuestra conciencia, vamos a nuestro interior y vamos a descubrir muchas cosas, la verdad. Muchísimas gracias, Miriam. Este es un tema muy interesante que la mayoría de las personas no llegamos a estas comprensiones tan de forma inmediata, sino que lamentablemente nos tienen que pasar situaciones para poder comprender hacia dónde nos lleva la queja y hacia dónde nos lleva la gratitud. Gracias por hoy traerlo y que las personas que no están pasando por momentos difíciles, pues puedan tener esta información y estos aprendizajes y los puedan aplicar a sus vidas sin que tenga que llegar un momento difícil que les haga valorar lo que sí se tiene. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, las creencias familiares también influyen en la forma en que vivimos nuestra vida, en nuestra forma, en nuestra actitud de caer en queja o en agradecimiento. ¿Qué tanto has visto tú esa influencia de las creencias familiares? Por supuesto que influye muchísimo, porque imagínate un niño que llegue a una familia, a un hogar donde viven quejándose por la salud, viven quejándose por el clima, porque llueve, porque hace calor, se quejan porque de pronto no hay dinero para alguna necesidad, se quejan porque están enfermos con alguna situación en su cuerpo, o sea, viven quejándose por todo. Entonces, para ese niño, eso es lo natural. Eso es para ellos lo correcto, eso es su verdad, porque ahí, en ese ambiente, ellos se criaron. Entonces uno va sin querer, va absorbiendo todo, ¿no? Porque un niño es como una esponja que absorbe todo lo que va viendo, lo que va escuchando, aunque no se los enseñen. Ellos van tomando todo lo que está a su alrededor. Pero asimismo también, cuando un niño vive en un hogar donde dan gracias por la comida, gracias por este nuevo día, tienen esa bonita costumbre, buen hábito de agradecer cuando se levantan, cuando se acuestan y por absolutamente todo, eso es lo que ya también ellos llevan en su psique, en su memoria, el agradecimiento, la gratitud por absolutamente todo. Y como tú dices, no tenemos que esperar que nos pasen cosas feas para nosotros vivir agradeciendo por la salud, por la vida, por este cuerpo bendito que es el templo donde habita el Espíritu de Dios, agradecer por el dinero, que es una energía, yo digo, sagrada, cuando tú ya tienes esos cambios de interpretaciones mentales, ¿no? Entonces yo digo, es agradecer por absolutamente todo. Sí, así es. Y bueno, por eso es que este tema es muy importante porque se va a ver reflejado en nuestra vida, en nuestra abundancia, en todos los sentidos de nuestro ser. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, yo quisiera hablar también de una actitud en la que solemos caer, que es el victimismo. ¿Qué papel juega el victimismo en la cultura de la queja? Bueno, para mí el victimismo es una máscara del ego, le digo yo, ¿no? En determinado momento me ha servido, ¿ya? Me ha servido en determinada edad, porque me pasaron, porque, o sea, ¿quién va a estar alegre con una situación difícil que pase en la vida de nosotros, ¿no? Nadie. O sea, por supuesto que si te pasa algo que te hizo sufrir, que te causó dolor, malestar, pues tú vas a sentirte que estás viviendo eso y tienes que sentirlo, pero si tú todo el tiempo vas a estar acordándote y vas a dejarte manejar por eso, entonces no crecemos y estamos estancados, estamos en ese pasado, nos hemos quedado en ese momento y también con esas emociones que las vivimos en ese momento. Entonces tenemos que aún en las situaciones no agradables, agradecer. Eso yo sé que es muy duro porque también me llevó mi tiempo y me costó entender. O sea, ¿cómo vas a agradecer, dicen las personas, si estás enferma, si te estás pasando? Pero yo ahí entendí, ahí comprendí, bendito sea Dios, que dentro de eso hay bendiciones escondidas y a veces uno no se da cuenta. Entonces yo digo agradecer por todo. Si tú eres capaz de agradecer en medio de una enfermedad y decir gracias el Señor por esto que estoy viviendo ahora, sé que esto me va a llevar a una mejor salud, tú me estás restaurando todo mi cuerpo, todo mi ser, y comienza con la gratitud, abrirse todo, todo, de verdad, y en cualquier área. Es correcto, Miriam. Las personas que viven, por ejemplo, un cáncer comentan que cuando van en busca de libros de personas que vivieron un cáncer y lo primero que se encuentran es un agradecimiento hacia ese cáncer, pues de repente choqueante encontrarte con un agradecimiento hacia un cáncer, pues dices, es que en este momento que me acaban de dar el diagnóstico, yo no me siento con esa capacidad de decirle gracias a esto que está llegando, que no quería yo, que no lo estoy recibiendo bien, que no me gusta, ¿cómo decirle gracias, por ejemplo, a un cáncer? Con el paso del proceso, si están trabajando en ellos, llegan a esa gratitud, pero sí al principio a mí me han comentado muchas veces que les parece muy agresivo el hecho de encontrarse con que una persona que tuvo cáncer agradezca su cáncer. Y nos damos cuenta que esas situaciones en cualquier área forma parte para nuestra transformación, para nuestra evolución. Si no fuera por eso, de pronto no nos transformamos. Entonces, todo forma parte de un plan divino para nuestra sanación, transformación y vivir una vida mucho mejor. Yo digo, estando en este plano terrenal, nosotros podemos nacer a una vida nueva sin habernos muerto, como uno cree que es la muerte, ¿no? Es correcto, Miriam. Sí, es así, es así. De esas situaciones difíciles, pues vienen regalos, vienen una transformación o es la invitación a una transformación, porque hay quienes toman esa invitación y hay quienes la rechazan. Así es. Miriam, ¿cómo afecta la queja constante en la salud emocional y mental? La queja afecta en todo, porque yo digo, vivirse quejando es vivir en ese estancamiento, en una amargura, en una infelicidad, en una desdicha, o sea, todo lo negativo. Pero si nosotros aprendemos y que no lo vamos a sentir al inicio. Eso tenemos que ser conscientes que cuando estamos en ese proceso de cambio sería, o sea, me estoy engañando yo misma, ¿no? Al decir que voy a sentir eso, no. Pero al repetirlo, al seguirlo hablando, al escribirlo, porque también el escribir ayuda muchísimo porque integra todos los sentidos, pues nosotros vamos a hacer cambios. Entonces, eso que nosotros hablamos, porque recordemos que la palabra tiene poder. Eso es como que se va no solamente adentro, sino afuera, como que se va expandiendo, todo se va alineando y comencemos a agradecer. De verdad que la gratitud, para mí ya digo, es la llave que abre la puerta de la abundancia en la salud, en las finanzas, en las relaciones y en todas las áreas de nuestra vida. Es correcto, así es. Muchísimas gracias, Miriam. Y Miriam, ya que hablaste de cambios, ¿qué cambios internos se producen cuando practicamos el agradecimiento diario? Se siente, yo creo que a veces los que ya estamos en eso, sin necesidad de hablarlo, sabemos de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Pero los que de pronto no han llegado a ese estado no van a entender, pero se siente como una plenitud, como que tú vives ya liviano, como que vives sin cargas, porque todas tus cargas ya las soltaste, las entregaste, vives sin ese miedo, sin esa expectativa, porque tú vives en una gratitud sintiendo que estás conectado con la divinidad y que la divinidad quiere lo mejor para nosotros, para uno y para todos. Entonces nos dejamos que todo fluya. Es como que es algo divinamente maravilloso en Sí, ese estado de así paz. es. Así es. Y ahorita para quienes no lo han experimentado, pues estos son palabras, pero para quienes ya han podido experimentar estos cambios que se presentan en nuestra vida, resuenan mucho las palabras de Miriam. Miriam, ¿podemos afirmar entonces que la queja debilita? Por supuesto, debilita, enferma, es un veneno para el alma, para el corazón, para la mente, para nuestra energía, para nuestra familia, para los que están cercanos a nosotros. Porque vivir con una persona que vive quejándose todo el tiempo, eso te afecta. Aunque tú estés bien, bien lleno de ese gozo, de la plenitud, de la gratitud, de escuchar a alguien que vive todo el tiempo quejarse, te puedes contagiar. Por eso es que ya nosotros tenemos ese discernimiento que Dios nos da, que es saber elegir con quién estamos. Y no es porque no los queremos, no es porque no queremos lo mejor para ellos o no queremos estar al lado de ellos. Pero de pronto es como que nosotros cerramos nuestros oídos a esas palabras. Aunque dentro de nosotros estamos orando por ellos y diciendo, Señor, solo tú tienes el poder de transformar su mente, de cambiar la queja por gratitud, la enfermedad por salud, el miedo por amor, la oscuridad por la luz y la pobreza en riqueza que viene desde el espíritu. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, ¿cómo influye el agradecimiento en la autoestima y el amor propio? ¿Qué pasa con la autoestima y el amor propio cuando empezamos a vivir desde la gratitud? Cuando empezamos a vivir desde la gratitud, todo cambia. Si de pronto no sentíamos ese amor que es nuestra verdadera esencia del ser, cuando ya comenzamos a agradecer, todo cambia, todo se va alineando a nuestro favor. Todas las cosas van a comenzar a fluir. No es que todo es color de rosas. No, en ese proceso vamos a enfrentar muchas cosas. Pero allí está nuestra perseverancia, nuestra fe. Nuestra fe cuando crece en los momentos difíciles, en los momentos más duros. Cuando tú humanamente ves tu realidad diferente a lo que tú quisieras. Pero ahí está cómo vamos a cambiarla agradeciendo. Por ejemplo, yo tengo personas muy cercanas que me dicen, ya llevo tantos años en esto y todavía no veo cambio. Entonces yo le digo, trabaja en la paciencia, que es un fruto del espíritu, disfruta el proceso, vive el día a día y lo demás todo va a llegar, no en tu momento, en el momento perfecto, en el momento divino. Deja de quejarte, no sigas viendo solo lo negativo y hablando desde la escasez, sino que habla de la abundancia del ser que tú eres y lo demás se va a manifestar afuera. Muchísimas gracias. Es así, quienes ya hemos pasado por esos procesos podemos sentirlo así. Miriam, ¿qué relación existe entre gratitud y bienestar? Va de la mano, porque al vivir tú agradecida, agradeciendo, vivir en ese estado de plenitud, de la gratitud, vas a sentir ese bienestar. Vas a sentir que estás bien, que estás en confianza, los miedos se van disolviendo, porque estamos, yo digo, conectados con la divinidad, que es, yo le llamo Dios, nuestro gran yo soy, Dios que mora dentro de nosotros, y estamos conectados también con su fuente divina, que es la creación maravillosa y perfecta de Él. Entonces vivimos, es como vivir, yo digo, en otro estado, en otro mundo, en otra realidad diferente a la que alguna vez viví. Sí, fíjate que eso que compartes, también suelen comentarlo las personas que apenas están iniciando en estos procesos, pero que todavía no comprenden cómo efectivamente es como vivir en un universo alterno, en una realidad diferente a la que vive otras personas que no está pasando eso, y es el mismo mundo y puede ser la misma casa, incluso la misma familia, pero si los integrantes lo viven diferente, pues la realidad, el mundo que te creas, tu entorno es diferente, aunque sea incluso la misma experiencia, la misma casa, el mismo lugar. Así es, yo digo, tú puedes estar viviendo la misma situación y a veces hasta peores de las que tú viviste, pero si tú ya vives en esa abundancia de gratitud, de bienestar, de paz, de armonía, que son frutos del espíritu, que no los compra el dinero, va a llegar ese momento que tú vas a ver el mundo diferente, que vas a tener eso que alguna vez soñaste, pero que ya no lo vives, ya no lo quieres desde la escasez del no tener, sino desde la abundancia que ya eres, y se va a manifestar afuera. Entonces yo digo, ¿cómo? Ni uno mismo sabe cómo, solamente entrégate y deja que todo vaya fluyendo y tú conéctate en gratitud infinita, que es también, yo digo, vivir en el amor verdadero que es nuestra esencia, y después lo demás va a llegar por añadidura. Muchas, muchas gracias, Miriam. Este tema es apasionante, es una herramienta, una comprensión que si la aplicamos a nuestra vida vamos a ver los efectos muy rápido. Yo te abriendo el corazón, te comparto que cuando he vivido situaciones difíciles, me doy cuenta que aún así tengo mucho que agradecer, incluso en esos momentos. Yo recuerdo alguna vez también otra experiencia que se las puedo compartir personal. A mí me detectaron en algún momento de mi vida depresión y por unos meses tomé medicamento. Pero yo estaba tan, yo no sé, yo ahí digo, es el Espíritu de Dios que estaba dentro de mí, ¿no? Y que Él nos va impulsando, nos va guiando. Y llegó un momento que yo a las pastillas les tomé así y les dije, les agradezco que me han ayudado. En algún momento las necesité y ustedes me ayudaron, pero jamás yo voy a creer que son ustedes las que me van a sanar. A mí me sana es un poder divino que es Dios quien vive dentro de mí. Cogí las pastillas, después las aplasté y no más. Y que no es fácil quitarse de esa manera los medicamentos, ¿ya? Hay personas que dicen, no, entonces tú no tenías eso. Yo digo, no, es la fe que uno tiene, porque la fe es que nos sana. Y saber que el poder de Dios, creador del universo, está dentro de nosotros. Así es, y el compromiso con uno mismo y con la decisión que toma de elegir vivir desde ese amor, desde esa fe, desde esa gratitud. Por supuesto que no fue fácil en ese momento, así ¿no? Es. Tú pasas por cosas duras, pero ahora yo miro para atrás y digo, Señor, definitivamente fue un poder superior a lo humano. Sí, definitivamente, porque todos sabemos que quienes están en tratamiento psiquiátrico es muy difícil e incluso no recomendable dejar el medicamento así de un día para otro. Sin embargo, implicó en ti y en quienes lo hacen así y lo logran, pues una fe completa hacia esa medicina que ya identificaron, que no es el medicamento, y hacia ese compromiso por su bienestar. Así es, bendito sea Dios. Así es, pues qué maravillosa experiencia, Miriam, gracias por compartírnoslo, porque sí, son de esas experiencias que nos dejan una conciencia muy clara de que podemos ser capaces de sanarnos si nos hacemos cargo de nosotros mismos, si nos comprometemos y si yo también he visto eso que tú dices, cuando las personas tienen una fe fuerte, saben que pueden lograrlo y lo logran. Es más difícil para quienes no creen en ese ser superior y sienten que todo lo tienen que lograr por sus propias fuerzas. Ahí se complica un poquito más. Pero bueno, ahí está ese ser maravilloso que nos ama y que siempre está para cobijarnos, para guiarnos, y nada más basta que nosotros le busquemos. Así es. Muchísimas gracias, querida Miriam. Este conversatorio apenas comienza, todavía hay mucho que hablar sobre la queja y la gratitud. Vamos a ir con Francisco a un corte comercial y enseguida continuamos. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias. Importantísimo, enriquecedor este conversatorio. La verdad, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Bueno, nos vamos a una breve pausa comercial y enseguida continuamos disfrutando de esta interesante charla aquí en Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Les recordamos que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram. También nuestros canales de Instagram, WhatsApp, Telegram y YouTube. La pregunta del día de hoy es, ¿cuál es la actitud que eliges más en tu día a día? ¿Quejarte o agradecer? Opción 1, quejarme. Opción 2, agradezco. Opción 3, no he prestado atención. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio le vamos a pedir a nuestra invitada de lujo del día de hoy, señora Miriam, que por favor nos dé un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer la activa participación de todos y cada uno de ustedes. Ahí los estamos viendo en las distintas plataformas. Así como también saludamos a nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital en Estados Unidos y Ecuador, en México, que dice presente. Muchísimas gracias, de verdad. También a nuestra comunidad de YouTube. Ahí los estamos viendo en pantalla. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Regresamos, no se muevan de ahí. Estamos en Luna 9 Radio Digital y esto es Creciendo Juntos. Ya volvemos. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos gusta oírte, nos gusta escucharte, nos gusta que nos escuches y nos oigas, pero sobre todo, nos gusta complacerte. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Enseguida regresamos. Ese hombre que tú ves ahí. Ella es la heredera del trono. Bautizada como la princesa de la salsa. Lo conozco como la India en concierto. El sábado 14 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados. En el Teatro Red de Elizabeth, New Jersey. Una sola noche. Un solo concierto.

a disfrutar con nosotros el café de las mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de Mario Liz Alcalá y la escritora y coach Miriam Mendoza, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema queja versus gratitud. Recuerden que tenemos nuestra encuesta fijada en los grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, así como también en los canales de Instagram, Telegram, WhatsApp e YouTube. Nos interesa escucharlos a través de sus comentarios, preguntas y su participación en nuestras encuestas en cada programa. La pregunta del día de hoy es: ¿cuál es la actitud que eliges más en tu día a día? ¿Quejarte o agradecer? Opción 1, quejarme. Opción 2, agradezco. Opción 3, no he prestado atención. Continuamos con nuestro programa, no sin antes agradecer la activa participación de todos y cada uno de nuestros invitados, de nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por siempre estar presente con sus votaciones, ya que eso nos permite conocer el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes. Adelante, Mari. Muchas gracias, Francisco. Bueno, pues sigamos con este interesante conversatorio con nuestra querida Miriam Mendoza. Miriam, ¿cómo impacta la queja en las relaciones de pareja y familiares? Tu micrófono está cerrado, Miriam, querida. Gracias. Perdón. Digo que la queja influye, impacta de manera negativa, ya que cuando nos estamos quejando, nos damos cuenta que estamos poniendo nuestra atención en lo negativo, en la escasez, en lo que no hay. De alguna forma vamos queriendo tener control porque yo quiero que el otro sea como yo quiero, que las cosas sean a mi manera. Entonces es también un punto muy negativo que queremos controlar y de alguna forma también yo digo manipular, que las cosas sean como yo digo, pero nos damos cuenta que no estamos solos, estamos aquí con las demás personas en nuestra familia y que también pues tenemos que aprender a escuchar su punto de vista y aceptarlos. Y eso es muy importante cuando nosotros comenzamos a aceptar a los demás, aunque no estemos de acuerdo con su manera de pensar, de hablar, de ser, pero ahí es donde todo se va transformando, porque todo comienza con uno. Entonces, si yo me enfoco en lo positivo de esa persona, también estoy consciente que él es un ser que tiene su forma de interpretar, de hablar, de pensar, los anhelos de él también, entonces vamos teniendo otro tipo de relación. Muchas gracias. Y sí, porque bueno, la pareja es la persona que va a estar más cerca de nosotros en nuestro día a día, es la persona que está más cerca de nuestro corazón y sin duda va a impactar la forma en que nos estamos relacionando con la gratitud o con la queja en la relación que tengamos con la pareja y bueno, con los familiares que tengamos más cercanos a nosotros. Miriam, ¿qué sucede en los ambientes laborales donde predomina la queja? Se vive un ambiente de tensión no agradable, las cosas como que no fluyen y yo creo que entre más nos estemos quejando es como que las cosas son peores, porque estamos vibrando en eso y estamos atrayendo eso, ¿no? Yo por algunos años también trabajé en una institución bancaria. Y me doy cuenta, yo digo de verdad, que uno entre más gana, más se vive quejando. Y yo digo, ¿cómo cambiamos nuestra forma de interpretar, ¿no? Yo digo, hay cosas que no se las enseña en los colegios, en las iglesias. Y qué bonito es que nosotros, esas cosas que parecen difíciles, pero son sencillas cuando ya las aplicamos en nuestra vida, ¿no? Si desde pequeño nos fueran enseñando solo con la gratitud, solo con el agradecer, ¿cómo cambiaría todo de verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Fíjate que ahorita que hablamos de ambientes laborales, una persona que atiendo me decía hace poco, se cambió de trabajo y me dice, no, es que para mí está siendo muy difícil estar en un ambiente de trabajo donde todos se quieren, todos se apoyan. Y yo vengo de un ambiente muy tóxico y les digo, denme tiempito para adaptarme a esto porque es demasiada miel que me empalaga. Bueno, también es verdad cuando también hay mucho. Sí, estoy de acuerdo con eso. Cuando la miel empalaga también. Bueno, en la forma que yo lo comprendí y lo apliqué en mi vida, cuando estoy trabajando en algo, yo digo, Señor, yo no trabajo para el hombre, trabajo para ti. Y yo sé que Dios está en esas otras personas, pero es distinto, ¿no? Cuando tú trabajas sintiendo que tú trabajas para Dios, que de Él son todas las cosas y que tú haces lo mejor de ti para los demás, porque sabes que Dios vive también en ellos, todo es diferente. Todo se vive, se siente, se percibe distinto. Así es. Y cuando, bueno, tenemos un cambio como el de esta persona que ahora está teniendo un ambiente laboral mucho más sano, pues nos podemos dar cuenta de que lo que ella esté haciendo en su vida está rindiendo frutos porque se ha salido ya de un ambiente dañino, tóxico, destructivo, a un ambiente de más cooperación. Qué bonito es vivir así. Así es, sí, sin duda es hermoso lograrlo y ver esos frutos del trabajo que se ha ido haciendo. Yo digo, cuando todas las personas estamos conectadas en esa energía del amor, de la gratitud, de querer el bien para los demás, que lo mismo que yo quiero para mí, también quiero para los otros, todo va fluyendo, todo va, se va alineando, todo va llegando. Es correcto. Miriam, querida, ¿cómo el agradecimiento puede transformar un conflicto? Parece, o sea, humanamente, desde la lógica humana, parece imposible. Pero si tú agradeces por esa situación, agradeces por las personas que están involucradas, las bendices, las sueltas en manos de Dios, todo se va a solucionar. A veces demora un poco más. A veces inmediato. A mí me ha tocado que cuando estoy pasando por alguna situación de pronto no tan agradable, yo digo, Señor, agradezco por esto que estoy viviendo, agradezco por estas personas, por esta situación. Sé que dentro de todo esto hay grandes bendiciones escondidas que quizás no las estamos viendo todavía, pero pronto se van a ver. Y créeme lo que es inmediatamente cómo se transforma todo. Cómo todo se transforma, definitivamente, así. Sí, es correcto. Miriam, cuando se tiene la oportunidad de estar conviviendo con una persona que ya vive desde la gratitud, ¿cuáles son esos primeros impactos que vamos a lograr de poder estar conviviendo con personas agradecidas? Se percibe, eso es que yo digo, la energía no hay que hablarla, no hay que decir nada, solo se siente en el ambiente, se percibe una armonía, como que todo fluye, como que tú estás viviendo en un paraíso. Así yo lo siento. Y es muy rico convivir con esas personas, te nutren, te llenan de energía, te sientes lleno de entusiasmo por hacer las cosas. Son personas... de esas personas que llamamos personas medicina. Es que se percibe, eso yo digo, esa es la energía, lo invisible, que no vemos y aún sin hablar, aún sin decir nada, se percibe, se siente, y todo fluye, todo va llegando, todo es armonía, todo es paz, son frutos del espíritu. Sí, así es. Miriam, ¿qué responsabilidad tenemos cuando ya nos hicimos conscientes de que estamos contagiando queja? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Sí, ¿qué responsabilidad tenemos cuando ya nos hicimos conscientes de que estamos contagiando queja? Que nuestra forma de vivir desde la queja le está contagiando a los demás. Entonces, estamos siendo utilizados como inspiración, pero para lo negativo, para el mal, porque sabemos que nosotros, aún sin hablar nada, podemos ser un granito para ayudar a sanar a la humanidad, con nuestro interior, con nuestro ser, y asimismo para dañar también. Entonces, si ya somos conscientes que vivimos quejándonos y que eso hace mal a las otras personas, tengo que comenzar por el silencio. Si algo de pronto no me gusta, y así lo he hecho también yo, si algo no me gusta, yo lo converso con Dios, que mora dentro de mí. Yo converso con él y digo, mira, esto no estoy de acuerdo, no me agrada esto, quisiera que fuera así de esta forma, pero lo suelto en tus manos para que tú sigas haciendo tu obra en la otra persona, en las otras personas, las que están involucradas, y así también como lo sigues haciendo en mí. Entonces yo lo converso, lo hablo con ese ser superior, el ser divino que también mora dentro de mí y sé que también mora en los demás y que la divinidad quiere lo mejor no solo para mí, sino para los demás. Entonces yo estoy siendo instrumento para que también las otras personas lleguen a ese estado de armonía, de paz, que solamente le encontramos en el espíritu y en lo profundo de nuestro ser. Sí, es correcto, Miriam. Y en cambio, cuando nos hacemos conscientes de que lo que estamos contagiando es la gratitud, porque también se contagia, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para poder contagiar más la gratitud? Mira, hay cosas que yo digo ni las hablamos. Yo, por ejemplo, esto lo comparto algo personal también, ¿no? Cuando yo voy caminando, yo digo, Señor, bendigo a todas las personas que mis ojos ven, que mis oídos les escuchan, que mi boca les habla, a todas las personas con quien tengo contacto, a todas las personas que mi mente les piensa, que mi corazón les ama, que mi energía les abarca. Entonces, aún sin ellos, yo tener una conversación, voy siendo bendición para bendecir a todas las personas. Entonces, más aún cuando ya nosotros convivimos con esas personas, ¿no? Porque eso es la energía, lo que no vemos, pero lo estamos sintiendo. Y eso se nota. Demorará un poco porque a veces las personas no están en la misma vibración de uno, ¿no? Pero eso se contagia. Así como se contagia lo negativo, lo positivo también. Excelente, qué bonita noticia. Y sí, que la reafirmes, que lo bonito también se contagia. Miriam, ¿cuándo podemos decir que ya estamos viviendo desde la queja? ¿Y cuándo interpretar que, bueno, tuvimos una mala etapa o un mal día? Uno puede darse cuenta que algo de pronto, por ejemplo, cuando me pasó lo del celular, yo tenía dos opciones, solo dos. O quejarme, ponerme molesta, decir cosas feas a la persona que había cogido el teléfono. Y yo hice lo contrario, comencé a agradecer por ese momento, a bendecir a esas personas, a agradecer porque había tenido el celular por mucho tiempo y me sirvió, bendecir a esas personas que crearon esto, porque qué bonito que podemos estar ahora nosotros conectadas de esta manera. Y hace muchos años atrás esto no existía. Entonces digo, gracias Señor por esos dones, esos talentos que les das a todos. Yo sé que para mí no hay pérdida, porque yo estoy contigo, sé que tú, si no me das lo mismo, me das mucho mejor. Entonces, ¿cuál de las dos me sirven y me ayudan muchísimo y yo veo la recompensa? La segunda, pues agradecer por todo. Y ahora yo digo, el cómo no es mío, porque si me pongo a pensar, ¿y cómo lo voy a tener si de pronto no tengo para pagarlo ahora? O sea, tú comienzas a enfocarte en eso, ¿no? Y la mente humana comienza a buscarte la lógica, la explicación y todo eso. Yo solamente la gratitud. Gracias, Señor, yo confío en ti. Y le dije, Señor, me siento sorprendida de ver cómo realmente, no es que lo digo solo por decirlo, lo siento de verdad. Y eso a nadie tengo que decírselo, solamente es a él, pero te comparto esto en este momento que sale de compartírtelo. Muchísimas gracias. Sí, es así, es hermoso cuando nos damos cuenta que tenemos dos posibilidades siempre abiertas. Esos dos caminos siempre están disponibles para nosotros y somos nosotros quienes decidimos cuál tomar. O nos quejamos, rechazamos lo que nos está sucediendo o elegimos recibir eso que nos está sucediendo con gratitud, agradeciendo lo que nos da, lo que nos quita y lo que vendrá. Allí nos damos cuenta que todas las cosas para nosotros que nos sentimos y hemos nacido del Espíritu de Dios porque somos hijos de Él, todo ayuda para bien. Eso a veces es muy difícil de entenderlo, de comprenderlo, pero llegará ese momento que nos damos cuenta. Así es que correcto. Todo tiene un propósito, todo tiene un para qué. Es muy cierto que a veces cuando estamos viviendo ese momento difícil, esa adversidad, pues no podemos quizás tener esa visión de qué es eso que me va a aportar de beneficioso a mi vida o de crecimiento, pero siempre trae un para qué. Así es. Muchísimas gracias, querida Miriam. Miriam, ¿qué es lo que nos impide hacernos responsables de nuestra realidad? Por ejemplo, en ese evento tuyo del celular, no hubo algo que te impidiera hacerte responsable de tu realidad y tú elegiste que tu realidad se viva desde la gratitud. Pero cuando no lo logramos, ¿qué es lo que nos impide lograrlo? De pronto la escasez en que vivimos o nos dejamos manejar por la mente humana siempre quiere tener la lógica, la razón, pero yo digo la mente crística, que es conectarme con la mente de Cristo, ese Cristo que vive dentro de nosotros, y soltar todo, y para mí el soltar también es un poder divino. Porque siempre nosotros queremos estar prendido, esto me pertenece, esto es mío, pero lo hacemos desde la escasez. Pero cuando lo hacemos desde la abundancia que está dentro de nosotros, el soltar, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su momento, nada es eterno, y así van llegando las cosas que a veces de verdad me quedo sorprendida. Pero yo sé que con Dios todo es posible y que todo viene de un poder divino, sobrenatural, que está en nosotros los humanos, que somos creación bendita, maravillosa, hecha a la imagen de Dios. Es correcto. Y recordemos que estamos hablando de escasez, o cuando comentamos la palabra escasez o abundancia, no nos referimos solamente a lo material, sino a lo que hay dentro de nosotros, lo amados que nos sentimos, los reconocidos como hijos de Dios, amados por nuestros padres, o sanadas ya esas experiencias con nuestros padres. Eso es lo que nos permite tener esta abundancia en nuestro corazón, porque no sé si te ha pasado, Miriam, a mí sí, que cuando hablo de estos temas, las personas que están en la queja o en el victimismo suelen decir algo como, no, pues es que a ti te ha ido muy bien, mírate. Y bueno, si conocieran mi historia, sabrían que no se trata de eso, sabrían que de esa adversidad de la que vengo, decidí hacerme responsable y decidí darle ese giro y mirarlo con gratitud, con amor. Aunque mis experiencias no hayan sido bonitas o no hayan sido placenteras, porque quienes te ven ahorita, Miriam, quienes nos ven, probablemente piensan, no, pues es que tú dices eso porque no conoces la carencia, no conoces el dolor, no conoces las adversidades, ¿no? Claro que las conocemos y porque las conocemos es que podemos hoy decirles, este es el camino. Así me lo han dicho, y especialmente clientas que uno les habla pues para que hagan ese cambio bonito, que todo tiene su tiempo, que todo tiene solución, pero cuando están tan enfocadas en lo negativo, en las carencias, es muy difícil, ¿no? Entonces, por más que tú les compartas tus experiencias, dicen, no, lo tuyo no fue lo mío. Entonces ya hay cosas que uno no puede hacer nada, más que solamente yo digo, Señor, solo tú. Entonces yo comparto esto. Podrán venir todas las personas, los profesionales, en todas las áreas, en todas las ramas, darte las mejores técnicas, pero si tú no pones de tu parte para querer ser esa persona mejor, para salir de ese hoyo, de nada te sirve. Porque podemos compartir, dar las herramientas, lo mejor de lo que hemos experimentado y superado, de lo que hemos estudiado, de lo que nos hemos preparado, pero si tú no estás abierta a recibir eso, es como que tienes un bloqueo, es como que estás. Y hay cosas que yo digo, Señor, yo no puedo, el que puedes hacer todo eres tú, yo solamente soy instrumento, pero es la persona que tiene que aceptar, querer hacer ese cambio. Y es real que nosotros hemos tenido desde la interpretación del mundo, que abundancia solamente es lo material, el dinero, ¿ya? Pero tenemos que reconocer, yo digo, tenemos que reconocer nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestras oscuridades, nuestras sombras. Por ejemplo, cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Tenemos que reconocer que nosotros espiritualmente hemos sido pobres. Hemos sido pobres porque así también mentalmente, emocionalmente hemos sido carentes, pobres de eso. Y como dice, de ellos será el reino de los cielos. El reino de Dios está dentro de nosotros. Toda la abundancia, todos sus frutos está dentro de nosotros. Cuando ya logramos hacer ese cambio de mentalidad, que yo, de verdad que yo digo, Señor, gracias porque sin haber entrado a un quirófano me transformaste la mente. Es correcto, así es, Miriam, y es sensacional. Y no se trata de que se tenga una vida rosa, sino que elegimos transformar nuestro mundo a un mundo mucho más agradable en el cual vivir, con nuestra Sí. forma, con nuestra actitud. Y esto está habilitado para todos, Miriam. No es que tú y yo seamos especiales para nada. Esto es opciones que todos tenemos. Para todos, Dios nos bendice y nos ama a todos. Es uno que tiene que estar abierto a recibir esa bendición y ese poder divino. Entonces, si yo estoy abierta a recibir todo lo lindo, maravilloso que Dios y la vida me da, pues las cosas van a funcionar. Pero si yo me cierro, me bloqueo, pues seguiremos viviendo en ese estado, ¿no? De carencia, de oscuridad, de limitaciones y tantas cosas que humanamente tenemos que hacer cambios. Así es, así es. Miriam, querida, ¿cómo pasar de la queja automática a la gratitud consciente? Mira, yo sé que eso lleva su tiempo, su proceso. Al principio nosotros no lo vamos a sentir y nos vamos a estar como engañando. Y es verdad que tenemos que engañar a la mente, pues ya sabemos que la mente cree todo lo que uno le dice, ¿no? Entonces, cree si estamos en abundancia o cree si estamos también en pobreza. Entonces, tenemos que hacer ese cambio, lleva su proceso, lleva su tiempo, pero es posible. Entonces, al inicio yo no lo hago porque realmente lo siento, lo hago por obediencia. Y entonces ahí sigo siendo perseverante, disciplinada en hacer todo, en hacer así como una medicina que nos tomamos físicamente por nuestra boca, también yo tomo medicinas espirituales para hacer todos los días y repetir y escribir. Y cuando menos me acuerdo, tú ya estás integrado con eso. Comprendo. Así es. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, si pudieras recomendarnos algunas prácticas sencillas que nos ayuden a entrenar la gratitud, ¿qué prácticas serían? ¿Qué podemos hacer? Bueno, una práctica para mí muy sencilla y que yo digo es como que estuviéramos en la escuela. Cuando estamos en primer grado, que nos mandan a hacer tareita todos los días, hagámoslo así. No lo hagamos porque lo sentimos, vamos a ser obedientes, obedientes para que realmente nuestra vida cambie. Y lo decimos porque ya lo hemos puesto en práctica, ya lo hemos hecho y nos damos cuenta de los resultados grandiosos. Tengamos un cuaderno de gratitud, un diario de gratitud, y en él tengamos un tiempo del día y todos los días escribamos. Puede ser, yo uso bastante el número 7 y el número 11, me gustan, el 8 también. Bueno, nací un 7 de agosto, 7-8. Entonces yo escribo por lo que estoy agradecida y tratemos que cada día sean cosas nuevas, nuevas. Y esa terapia espiritual yo la hago también con mis alumnas y de pronto dicen ya como que no tienen nada por qué agradecer. Y yo digo, siéntate en tu cama cuando te levantes, mira a tu alrededor y verás las, ¿qué puedo decir? Montones de cosas que tenemos por agradecer. La cama donde dormiste, la sábana con la que te cobijas, la ropa que tienes, el agua que tomas, el alimento que tienes en tu mesa, los ojos que tienes para mirar, los pies que tienes para caminar, la familia que tienes. O sea, hay muchísimas cosas por las que agradecer. Y entre más agradezcamos, más cosas por las que agradecer nos van a llegar. Entonces, esa es una terapia muy bonita, tener un diario de gratitud. Y todos los días, cada persona póngase su numerito por las cosas que tiene que agradecer y escribirlo, porque el escribir conecta todos nuestros sentidos. Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo. Y después ya va a llegar un momento que ya eso es automático, que tu primer pensamiento al despertar es agradecer por la vida y por todas las cosas que tú, al conectarte ya tu mente con el Espíritu de Dios, vas a agradecer automáticamente y por supuesto mandar bendiciones y gratitud a las personas que están cerca de tu vida, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, pues a implementar esta técnica, esta terapia para ir fortaleciendo nuestro estado de gratitud. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, de repente podemos llegar a pensar que gratitud se desarrolla pues cuando nos pasan cosas bonitas, es decir, que solamente se agradece lo bueno, lo bonito que nos llega a la vida, pero ¿se puede realmente agradecer en medio del dolor y la adversidad? Sí, sí se puede y llegar a ese estado es un estado pleno del ser, porque a pesar de estar viviendo situaciones no agradables, a veces dolorosas, y en ese momento tú agradecer es cuando Dios te da esa fortaleza, esa paz que tú la sientes, que a pesar de vivir situaciones difíciles, tú estás bien prendida de ese poder y solo Él te da esa fortaleza, que no es humana, es sobrenatural, es divina y está dentro de nosotros. Así que comencemos a agradecer por todo, por absolutamente todo, y llegará ese momento que aunque algo duro nos pase, porque estamos dentro de este plano, pues que sabemos que pueden suceder cosas, pero esa fortaleza nos da el espíritu para enfrentar cualquier situación, porque vivimos en gratitud infinita. Ese es nuestro estado del ser también. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, cuando una persona vive en queja, ¿qué es lo que la vida le quiere enseñar? A transformarse, a transformar, porque de pronto esas cosas que nos suceden es para ir al otro lado y así vamos a encontrar el equilibrio, ¿no? Yo sé que por, como tú dijiste hace un rato, yo puedo describir algo que me está pasando ahora, pero dentro de mí yo estoy agradecida por la vida, sé que un poder divino va a tomar control y estoy conectada con Él, me va a dar claridad mental, me va a dar discernimiento de espíritu, que es un don de Dios para nosotros, para tomar la mejor decisión. Pero confío en ese plan divino, que a pesar de estar viviendo cosas no agradables, difíciles, yo agradezco por eso, y así se cambia, ¿verdad? Que esto lo podemos decir y lo vamos a entender y a comprender personas que ya hemos pasado por esto. Personas que de pronto todavía no han llegado a esto van a decir, eso es mentira, lo estás hablando por gusto, solamente es momentáneo, pero de verdad es una plenitud que sentimos cuando hemos hecho todo ese proceso de agradecer en medio de las dificultades. Así es, muchísimas gracias, Miriam. Miriam, tú hablabas de que nuestro entorno cambia, nuestras relaciones cambian cuando empezamos a vivir desde la gratitud. ¿Cambia también nuestra percepción del mundo? Por supuesto que sí, cambia. Es que vemos el mundo diferente. Porque una cosa es ver el mundo desde mi escasez que viene por la queja. O sea, si yo me estoy quejando es porque vivo en escasez. Entonces voy a ver todo lo negativo, lo oscuro, lo que no puedo. O sea, le voy a ver todas las dificultades. Pero si yo me enfoco a agradecer por todo, voy a ver oportunidades y las oportunidades están todos los días. Dios nos da oportunidades a través de las personas, de un libro, de una palabra, de una canción que escucho, de todo. Nos da oportunidades a cada momento. Entonces yo estoy abierta a ver las oportunidades que Dios me da porque vivo en gratitud, porque vivo agradeciendo por esa palomita que está volando allá, por esos señores que están trabajando en ese edificio. Agradezco porque tú estás aquí conmigo, porque nos están escuchando personas, porque podemos ser una gotita para dejar un mundo mucho mejor con nuestro hablar, con nuestro compartir, con nuestro ser. Tal cual, muchísimas gracias, Miriam. Miriam, ¿podríamos decir que la gratitud es una forma de espiritualidad cotidiana? Sí, por supuesto. Es que vivir en el espíritu es vivir en esa divinidad que viene todo lo positivo, vivir en amor, en armonía, en gratitud, bendiciendo, aceptando. Yo digo aceptar lo que yo no puedo cambiar, pero sí tengo otra actitud para ver esa situación, ¿ya? Entonces, con Dios todo es posible. Nuestra fe va creciendo cada vez más. Entonces, vivir en fe es saber que aunque la realidad ahora es diferente a lo que yo quisiera, yo confío. Confío en un ser superior, en un plan divino, y llegará ese momento. Tal cual. Muchísimas gracias, Miriam. Miriam, estas personas que viven en la queja, ¿cuál podría ser ese primer paso a dar para cambiar de estado de conciencia, pasar de la queja a la gratitud? ¿Cuáles serían esos primeros pasos? Primero es aceptar, ¿no? Aceptar y yo observarme. Es muy, muy importante observarse uno mismo para hacer estos cambios, ¿no? Por lo general uno vive observando a los demás. el otro me dijo esto, el otro me hizo esto, o sea, todo es en el otro. Comencemos a enfocarnos en nosotros mismos, ¿no? A observarme durante el día qué hemos hecho desde que nos levantamos. Entonces, ya al terminar nuestro día, démonos un tiempo para ir a nuestro interior y comencemos a observar cómo fue mi día, qué hice, cómo pensé, qué palabra dije. Entonces, ahí nosotros nos vamos a aceptar. Primero aceptarme como soy, me voy conociendo y yo digo, no, esto no me gusta, debía hacer esto. Entonces ahí tú vas haciendo ese cambio, ¿no? Y darse cuenta que la queja trae pobreza, la queja es un veneno, la queja contagia de cosas negativas a los demás y la gratitud es lo opuesto. Entonces uno elige que aunque no me guste, yo por obediencia, porque quiero ser mejor, porque sé que la gratitud me va a transformar mi vida, comienzo a hacerlo. Muchas gracias. ¿Qué mensaje le podrías dar a alguien que hoy vive atrapado en la queja, Miriam? Mi mensaje es por amor a ti, porque eres una persona maravillosa, llena de luz, de dones, de talentos, que todavía quizás no has descubierto. Y no, esto no es ego, esto es el amor, el verdadero ser que somos, ¿no? Decirte, si no tienes nada bueno que decirte a ti, porque la conversación interna con uno mismo es de mucha importancia también. Si no tienes nada bueno que decirte ni a ti ni a los demás, mejor quédate callada. Mejor ponte a leer un libro, escucha un programa que ayuda muchísimo, porque a veces nosotros no sabemos cómo hablarnos, qué decir, y ahora pues gracias a Dios existe la tecnología que ya podemos tomar un audiolibro, escuchar programas de afirmaciones positivas y escúchalos y eso se va llenando, de eso se va llenando tu mente, tu subconsciente. Y tú vas a escuchar, escúchalo todos los días. Si no te sale a ti, hay personas que Dios va poniendo en tu camino. Si no te gusta leer un libro, hazlo con el teléfono y escucha cosas positivas que van a llegar dentro. Pero por lo general, a veces cuando estamos en la queja, en la oscuridad, solamente escuchamos cosas negativas, noticias que no nos ayudan, que no nos benefician en nada. Pero hagamos un cambio consciente. Yo quiero vivir mejor, quiero sacar mi mejor versión, quiero vivir mi vida en plenitud. Y comencemos a agradecer por todo, a escuchar cosas positivas, seamos disciplinados, démonos un tiempito en el día que sí tenemos para escuchar cosas que me beneficien. Y así mi vida va a ir cambiando. Muchísimas gracias, hermoso mensaje, Miriam, que seguro le llegará a las personas que tanto necesitan de estas palabras de aliento. Muchas, muchas gracias, sobre todo para no esperar a que nos pase una circunstancia cargadita de dolor para poder comprender que podemos dar el paso de la queja a la gratitud. Siempre se puede, siempre los caminos están abiertos. Mira, a veces nos dicen, tú tienes que hacer lo que te agrada, tú tienes que hacer lo que te gusta. No. Para nosotros comenzar a vivir en amor, hay cosas que de pronto, por decirte, te voy a comentar otra cosa personal. A mí no, lo que menos me gustaba, no era de mi agrado, era cocinar. Y yo cocinaba renegando, quejándome. Que a quién se le ocurrió cocinar, comer tantas veces al día. Bueno, ya te imaginarás, porque tenemos que reconocer nuestra parte humana, ¿no? Hasta que comencé a vivir en amor. Y ahora yo digo, Señor, gracias porque eres tú cocinando a través de mis manos. Bendigo estos productos que tú has creado con tanto amor. Bendigo a todas las personas que sembraron estos alimentos, a los que transportaron esto. Bendigo el dinero que tú nos das. Y todo cambia. Yo digo, hasta me sale la comida más rica. Y ya tomé amor por eso también. Así es, querida Miriam, es dar esos pasos incómodos, sacarnos de nuestra zona de confort, hacer aquello que quizás no queremos enfrentarnos a eso, porque hay mensaje oculto. Cuando rechazamos la comida o el cocinar, ahí se ve un conflicto con mamá, o se puede ver un bloqueo con mamá, o perdimos a mamá muy chiquitos, algo pasó con mamá. Sí. La comida está relacionada con mamá. Mira, otra experiencia que esto sirve, ¿no? Las experiencias de otros nos ayudan para nosotros ir a nuestro interior. Yo no viví con mi mamá desde los 5 años y yo ahora que tú dices eso, pues algo había ese conflicto y también después descubrí que a mi mamá lo que más le gusta hacer es cocinar y cocinar rico. Entonces mi inconsciente rechazaba esa acción de mamá. No quiero cocinar, no quiero ser como tú, eso lo descarto. Pero cuando ya le di la vuelta, comprendí, sané y todo es abundancia. Bendito sea Dios. Sí, Miriam, eso que dices es muy cierto. Cuando por fin sanamos nuestra relación con mamá, mamá y abundancia son lo mismo. Empieza a llegar la abundancia a nuestra vida. Hay que sanar nuestras raíces terrenales y ya sabemos que nuestras raíces terrenales es papá y mamá. Así es, así es. Y Sanemos así es, y que se compartan estas experiencias personales es bien valioso porque tiene una mayor fuerza. El que alguien que hoy está viviendo una realidad muy diferente a la que llegaron a vivir puedan abrir su corazón y decir, viví esto, antes yo no era la persona que soy hoy, antes vivía de esta manera, pero hice cambios y sí, me di cuenta que tenía que sanar esas raíces y hoy vivo desde esta manera y vivo desde la abundancia y vivo en abundancia. y tenemos que reconocerlas, porque eso, hay muchas personas que a veces dicen, yo no tengo nada que sanar con mi mamá. O sea, yo digo, es como que estamos metiendo la basura debajo de la alfombra. Sí es. Pero cuando nos abrimos y decir, sí, me dolió cuando me pasó esto, yo sufrí mucho en ese tiempo que me pasó esto, pero es reconocer. Entonces ahí yo estoy aceptando mi herida, estoy reconociendo eso, ese dolor, comienzo a trabajar en el perdón, tanto para mí por haber interpretado de esa forma, amo mi naturaleza humana, que es parte mía también, pero al mismo tiempo yo digo, la suelto, Señor, para que tú me la transformes y me des mi parte divina que también soy. Entonces todo se va transformando, aceptando, reconociendo que para mí eso es comenzar el despertar de conciencia, ¿no? Yo cuestionarme muchas cosas, pero Dios que vive dentro de cada uno es tan maravilloso que es Él que nos da de su luz, de su poder para transformarnos, sanar esas heridas que llevamos, sanar nuestra relación con los progenitores. Porque gracias a ellos estamos aquí. Si no hay nada que agradecerle, agradécele el don de la vida, que por medio de él llegamos aquí a este plano. Así es, el regalo más maravilloso que nos dieron es ese, la vida. Y bueno, si pudimos llegar a ser adultos, todo lo que nos hizo falta ya podemos dárnoslo a nosotros mismos y no estar en el reclamo de lo que no nos dieron esos padres que si no nos lo dieron es porque o no lo sabían cómo o no lo tenían para dárnoslo. Exactamente. Yo digo, mira, al sanar nosotros la relación con nuestros padres, vamos nosotros también sanando con nuestros hijos y con nuestra descendencia para que vengan mejores generaciones, por supuesto. Y yo digo, todo lo que de pronto a nosotros nos tocó vivir muy duro, para que ya nuestros hijos vengan con esas cargas más livianas. Pero por supuesto, para mí yo digo, Señor, mi mejor herencia que pasa a mi descendencia eres tú, Señor, tu espíritu vivo en nosotros, porque solamente tu sabiduría nos hace vivir mejor en esta vida. Lo demás llega por añadidura. Así es correcto. Pues qué valioso este aporte, Miriam, que hoy nos has traído. Si tuvieras que resumir este tema en una frase, ¿cómo lo resumirías? Gracias, Padre, por todo lo que me permitiste pasar, porque gracias a eso me has permitido llegar y ser mi mejor versión hasta este momento. Y yo entregada totalmente a ti para que tú me sigas usando como tu instrumento. Hasta un verso me salió, creo. Mira, qué hermoso, qué hermoso. Muchísimas gracias, un verso salido del corazón. Gracias, Miriam. Gracias por todo este aporte que hoy nos estás trayendo con ejemplos desde la vida misma, con ejemplos sencillos que las personas que nos escuchen van a poderlo comprender muy fácilmente y a poderlo aplicar sobre todas sus vidas. Y ya van a Desde ver, yo este les momento digo, no me analizaré. crean, compruébenlo. Exactamente. Empiecen a practicarlo y van a ver cómo esos cambios empiezan a suceder en su vida. Así es. cada uno tiene que experimentar, pero qué bonito es aprender de personas que van delante de nosotros. Yo aprendo cada día de las personas que Dios pone en mi camino, y créeme lo que a veces no están físicamente, pero gracias al aparatito del celular, la tecnología, dándole su buen uso, pues cómo voy aprendiendo de ellos, y se va reafirmando lo que el Espíritu, a veces sin haberlo hablado con nadie, me va guiando. Yo digo, Señor, esto es lo que tú me vas reafirmando a través de estas personas. Así es, y es maravilloso cuando vemos este proceso de la vida, cómo nos va guiando, cómo nos va acompañando, y cómo se nos van presentando las personas adecuadas que vienen a brindarnos un servicio amoroso para que aprendamos a través del camino que ellos ya recorrieron. Y bueno, mira, si estamos en un estado de humildad, vamos a poderlo tomar, ese aprendizaje. Así es. Mira, esto que estoy viviendo aquí con ustedes, para mí es un sueño cumplido que hace muchos años le dije, Señor, conéctame con esas personas, que vibremos en amor, que querramos vivir en paz, en armonía, dando lo mejor para los demás, con los dones, con los talentos y recursos que tú nos das. Y yo ahora veo, yo digo, Señor, es que tú eres tan perfecto, como dice, te daré las naciones, y no es las naciones físicas, ¿no? Sino eso de nosotros podernos comunicar, hablar, y que desde cualquier parte del mundo las personas estén escuchando una voz que viene del Espíritu de Dios para todos estar mejores cada día. Qué maravillosa bendición, de verdad. Gracias. Sí, así es. Somos solamente instrumentos del amor de Dios. Muchísimas gracias, Miriam. Pues esta información tan valiosa se queda grabada, este programa queda grabado para quienes gusten repasar estos aprendizajes que hoy Miriam nos ha compartido con mucho, mucho amor. Vamos a cederle la palabra a Francisco. Adelante, Francisco. Muchísimas gracias, de verdad, muy enriquecedor este conversatorio, y estamos aprendiendo muchísimo junto con nuestros invitados, y la verdad que sabemos de que todos están tomando notas, y también vamos a compartir ahorita los saludos y un profundo agradecimiento a ambas por estar acá el día de hoy y compartir ese tema tan importante, porque lo hemos escuchado, lo hemos vivido, sobre el agradecimiento y sobre las quejas también, y ya conocemos más en detalle los efectos de ello. Muchas gracias, de verdad. Ahora vamos a pasar con, brevemente, antes de irnos a una pausa, porque tenemos ya el resultado de la encuesta, pero vamos a compartir los saludos, la interacción de Marisol Apolitano. Muchísimas gracias. Caroline Paz Valenzuela, un abrazo hasta Chile. Licenciada Zent, un fuerte abrazo hasta México. Nuestra querida amiga Blanca Popiel, gracias. En Gatineau, New Jersey, para usted y para su hijo, gracias. De verdad, por ese constante apoyo que siempre nos están brindando. Y también nuestra querida Gina Alfaro, a quien mandamos un abrazo hasta Eclipse Park, New Jersey. Nos dice, muy buenos días, familia de Luna 9 Radio Digital. Señora Miriam Mendoza, estoy completamente de acuerdo con usted. Felicidades y muchas bendiciones para todos. Ahí nos manda aplausos, emojis y hasta un beso. Muchas gracias, querida Gina, un fuerte abrazo. Gracias por tu constante apoyo. Saludos a tu hijo también. Y de aquí, desde la cabina de Luna 9 Radio, acá en New Jersey, también los saludamos. Muchísimas gracias a nuestra querida familia. También en Don Jaime Fernández. Un fuerte abrazo hasta Lima, Perú. Va a estar con nosotros mañana en el debut. Más adelante vamos a compartir ello. Nuestra querida amiga Marcela Rivera está compartiendo baños el día de hoy. Le mandamos un fuerte abrazo. Ella vive en Union City, pero trabaja en Gatineau, así que le mandamos un fuerte abrazo a nombre de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital y de FEM International Group. Siempre está compartiendo los diferidos, porque ella está trabajando en esos momentos, pero siempre lo vemos en Facebook. Así que muchísimas gracias, que cumplas muchos años más, Dios te bendiga. Y vamos a una brevísima pausa comercial y enseguida regresamos, porque ya tenemos el resultado, como dije, de la encuesta del día de hoy. Gracias por su preferencia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos.

disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11:56. Y tenemos a cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 28 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 20 grados Fahrenheit. Es decir, estamos en menos 2 grados Celsius con una sensación térmica de menos 6 grados Celsius. Ya estamos de regreso, muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza, le invitamos a disfrutar con nosotros el Café de las Mañanas en su sección Creciendo Juntos. Mi nombre es Francisco Isla y estoy en compañía de María Luisa Alcalá y la escritora y coach Miriam Mendoza, con quien estamos teniendo una interesante charla sobre el tema queja versus gratitud. Si se lo perdió, les recordamos a nuestra querida audiencia de que van a poder escuchar este y todos los episodios de la programación de Luna 9 Radio en nuestro canal de Telegram y la página de Archive, con B chica o con V, como lo llamen, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital y también ingresando a nuestro canal de YouTube, así que no se olviden suscribirse. Pues vamos a continuar con nuestra programación, como dije, y ya tenemos el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordamos que hoy les preguntamos cuál es la actitud que eliges más en tu día a día, quejarte o agradecer. Y ha sido de verdad muy, muy, muy aplastante la respuesta de nuestra querida familia de Luna Nueva Radio, porque han elegido por amplísima, de verdad, elección, el agradecer. O sea, escogieron el agradezco. Así que queremos pedirle a Miriam, por favor, que nos dé un feedback o su parecer acerca de la respuesta que nos ha brindado nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Adelante, Miriam. Qué bonito que estamos vibrando en la gratitud. La gratitud abre la puerta de la abundancia en todas las áreas de la vida. De verdad que vivir en ese estado de plenitud es vivir desde el espíritu, estando aquí en la tierra, disfrutando de todas las bendiciones que solamente nuestro Padre Dios nos da. Quiero leerles una partecita de lo que está en mi último libro, que habla sobre la gratitud infinita. Dice, esto está en Primera de Corintios, cortito. Dice, pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La gratitud es la llave que abre la puerta de la abundancia y bendiciones en todas las áreas de la vida. Nuestro estado pleno del ser es vivir en gratitud infinita por absolutamente todo, no solo por las cosas lindas, por los logros alcanzados o cuando todo nos sale como deseamos, sino también por esos retos, situaciones no agradables, momentos no deseados, pero que de alguna manera también forman parte del plan divino y son necesarios para nuestro crecimiento y evolución en esta vida. Porque son todos esos momentos que se presentan como obstáculos o problemas que nos enseñan lo que necesitamos aprender para subir a nuestro próximo nivel. Así se desarrolla nuestra fe, para seguir creciendo con resiliencia, fortaleza, carácter, templanza, confianza, dominio propio y discernimiento. Y todo eso solo es dado por el Espíritu de Dios en nuestro ser. La gratitud es tan necesaria para saber valorar lo que tenemos, porque solo cuando ya no tenemos o hemos perdido lo que en algún momento fue tan importante, es que valoramos aquello, dándonos cuenta que en ese tiempo no supimos reconocerlo y menos agradecerlo. Recordemos que lo opuesto a la gratitud es la queja. La queja trae pobreza y la gratitud abre la puerta de la abundancia en todas las áreas de la vida. Y ahora, consciente, reconociendo que gracias al Espíritu de Jesús resucitado en nuestra mente y corazón, se pueden abrir las puertas del cielo, derramando abundancia de bendiciones aquí en la tierra para disfrutar y compartirlas con nuestros hermanos. Y cuando nos vayamos de este plano, ya sabemos que también tenemos la vida eterna gracias a nuestro Señor Salvador y nuestro Señor Jesucristo, conociendo también que el reino de Dios está en nuestro interior. De verdad que es un gusto compartir con ustedes y seguir aprendiendo juntos, compartir nuestras experiencias por las cosas que hemos vivido y que no han sido tan agradables en muchos momentos, pero agradecemos porque esas situaciones son las que nos han llevado y nos han hecho llegar a este estado pleno de gratitud y de amor que es nuestra verdadera esencia. Agradezco infinitamente este programa, Francisco, María Luisa y a todas las personas que nos están escuchando. Abrazos y bendiciones. Ustedes son parte de mi riqueza y de bendiciones que Dios me da aquí en este plano. Amén. Igualmente el sentimiento es mutuo. Gracias por su confianza, gracias por su amistad, por su cariño, por esos consejos, por ser parte de nuestra familia de Luna Nueva Radio. De verdad que está muy enriquecedor cada vez que usted está aquí con nosotros. E incluso nuestra querida amiga Gina nos manda un mensaje que nos dice, eso significa que mucha gente ha despertado y estamos en la misma vibración. Que sigamos viviendo en agradecimiento y armonía espiritual en Dios. Amén. Muchas gracias, Gina. Un fuerte abrazo hasta Richfield, creo que está Richfield o Cliffside Park, no sé, en New Jersey. Un fuerte abrazo a nombre de aquí, de todo el equipo de Luna 9 Radio Digital. Pues estamos llegando al final de este programa. Hoy hemos estado hablando sobre el tema queja versus gratitud, porque deseamos seguir creciendo juntos a través de conocer los aportes de los expertos en los temas que nos presentan para ampliar nuestra mirada y comprensión sobre los diferentes procesos de la vida y adquirir herramientas para sanar nuestras experiencias de crisis, de dolor y sobre todo resignificarlas. Finalmente, Miriam, ¿cuál es ese breve mensaje final que le gustaría compartir con nosotros y nuestra querida audiencia el día de hoy? Mi mensaje final es decirles agradezcamos por todo, por la vida, porque estamos aquí juntos, porque estamos conectados por esa energía sagrada que sostiene el universo y que nuestro Padre creó, que es el amor. Vivir en gratitud es vivir en plenitud. Muchas gracias. ¿Cómo lo ubicamos en las redes sociales para todas aquellas personas que deseen conocer más sobre la labor que usted realiza y también para solicitar una consulta? En Facebook estoy como Miriam Mendoza. En Instagram como Miriam Mendoza Coach, en fanpage Miriam Mendoza, escritora y coach espiritual. Excelente, muchísimas gracias. Pues ha llegado el momento de compartir invitaciones. Los invitamos a acompañarnos el día de mañana, sábado, en punto de las 11 de la mañana, hora de New York, hora de New Jersey, hora de Perú, Colombia, a la inauguración del programa Rostros de la Paz, bajo la conducción del embajador Jesús Ludi, donde conoceremos el rostro de embajadores para la paz que con su labor de día a día están sembrando semillas de paz. También los invitamos a visitar nuestra más reciente edición de la revista Femme International Magazine, la primera edición del 2026, la edición de enero ya está disponible. Visítenos en bit.ly/femme-magazine-01-2026, buenas redes sociales, nos encuentran como Femme International Magazine. También queremos invitar a nuestros panelistas al programa Life Stories, bajo la conducción de Alice Kim Alcala, a todos aquellos profesionales que deseen hacer aportes culturales y que hablen inglés. If you speak English and you would like to be broadcast in our show, please contact us ASAP so we could schedule your interview with our dear Alice Kim Alcala here at Luna 9 Radio Digital. Y así hemos llegado al final de esta 47ª transmisión de Creciendo Juntos. Deseamos que haya sido de su agrado. Adelante, Mari. Gracias, Francisco. Y pues con estas recomendaciones llegamos al final de este programa. Aprendimos muchísimo el día de hoy y nos llevamos tarea para este fin de semana. Y la tarea es la invitación de darnos un momento para reflexionar acerca de lo que hemos conversado hoy, de este tema tan importante que nos ha traído nuestra querida Miriam. Y reflexionemos, ¿elegimos vivir desde la queja o desde la gratitud? Porque es una elección. ¿Qué elegimos? Una gran tarea, Mari. Yo me quedo con el compromiso de seguir trabajando en mí para cultivar la gratitud. Siempre se puede mejorar y crecer en las diferentes áreas de nuestra vida. Y aquí en Creciendo Juntos los invitamos a ello, crecer junto con nosotros. Y antes de despedirnos, quiero extender una invitación. Le invitamos a ser panelista de Creciendo Juntos de Luna 9 Radio Digital. Si eres profesional en temas de crecimiento personal, salud integral, espiritualidad, educación, psicología o desarrollo humano y tienes un mensaje que pueda inspirar, transformar o aportar valor a otras personas, desde nuestro programa Creciendo Juntos en Luna 9 Radio Digital abrimos un espacio para todos aquellos profesionales que deseen compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y la evolución consciente. Si estás al servicio del bienestar y la expansión del ser y deseas participar como invitado o invitada, contáctanos por mensaje de texto al siguiente número de WhatsApp: +52 314 109 8502. Será un honor crecer juntos. Y dicho lo anterior, y a nombre de todo el equipo del Café de las Mañanas, agradecemos a nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital por brindarnos su preferencia acompañándonos el día de hoy. Les deseamos que tengan todos un muy bendecido fin de semana y los invitamos a vivir y ayudar a vivir. Muchísimas gracias, de verdad. Antes de despedirnos, aprovecho para saludar anticipadamente a mi querida madre, a María Isla, que el día domingo está de cumpleaños. Ella es nuestra vicepresidenta a nivel empresarial, pero también es pues mi mamá, y quiero agradecerle todo el aporte, el apoyo que me ha brindado siempre, para no solamente cuando nació Femme International Magazine, sino cuando también Luna 9 Radio, este apoyo que siempre nos está brindando. Y de verdad, madre, gracias por todo lo que nos has brindado, tu cariño, tu conocimiento, tu tiempo, y pues de verdad que es muy, digamos, grato compartir contigo, aprender de ti. Entiendo todo el aporte que le has brindado a mi vida, a la empresa, a quién eres tú, a nuestra querida familia. De verdad, desde que preguntas, desde la manera en que te interesa saber qué estamos haciendo, cómo van los planes. De verdad, gracias, madre, por tu cariño, por tu tiempo. Sé que has tratado de dar lo mejor y estoy agradecido por todo. Como hijo, de verdad es muy grato pues el saber de que siempre estás ahí. Desde cuando empezamos, que muy pocas personas conocen los comienzos, cuando empezamos de un lado de la vereda y mi mamá del otro, entregando las revistas Femme International en los diferentes negocios aquí en el condado Hudson. Así nos dimos a conocer en los eventos, también cuando los organizamos algunos y algunos nos invitaron, medios de comunicación estuvimos ahí, siempre en contacto con la comunidad, que es lo que ella me enseñó, el ayudar, el estar interactuando con las personas, el ser útil en la comunidad, útil en la vida de las personas, aportar aunque sea un granito de arena. Eso lo aprendí, madre, de ti. Gracias por esa manera distinta de enseñarme las cosas, pero te lo agradezco porque sé que me has brindado con todo tu cariño, con tu manera de ser. De verdad que has querido siempre que yo evitara los errores que cometes los adultos cuando era niño, y la verdad, gracias por enseñarme, por brindarme lo mejor de ti. Soy quien soy gracias al aporte de mis padres, ahora lo entendí. Gracias a los guías que he tenido en mi vida, gracias a Mari, que ha estado siempre ahí. Canas verdes he sacado bastante y la verdad que no ha sido fácil este camino, como bien estaba mencionando tanto Mari como Sena Miriam. No es fácil, pero cuando transformas tu vida y ves los resultados, es impresionante. Yo soy uno de los más difíciles de poder haber enseñado, Mari te lo puede decir. No es sencillo cambiar cuando uno viene de una manera de pensar y sentir distinta. De verdad es increíble. Gracias por tu apoyo, gracias por tu cariño, y la verdad que a mi madre le agradezco todo lo que soy, quién soy, y desde aquí, desde el día de hoy, vamos a estar compartiendo los saludos, y este domingo pues vamos a estar festejando a la reina de la casa, ¿no? Pues mi mamá, y de verdad vamos a ir subiendo fotos poco a poco, y desde ahora, a nombre de todo el equipo, le agradecemos a mi querida madre María Isla. Gracias, mamá, te quiero mucho. Ahora sí. Francisco, y sí. Me uno a esta felicitación porque sí, es el cumpleaños de una gran mujer que lo ha dado todo por sus hijos. Así es de que se merece toda la honra, honor a quien honor merece. Muchas felicidades a tu mamá y que este domingo viva una llegada de una nueva etapa de su vida con toda la plenitud que le espera. Muchísimas gracias de verdad, Mari, por tus palabras. De verdad sé que le va a llegar, ya lo va a escuchar más adelante. De verdad es un privilegio el poder compartir los saludos, la interacción de todas las amistades a que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Felicidades, de abundancia, bendiciones para tu mamita. Muchas gracias, señora Miriam, de verdad, placer estar aquí. Gracias por su tiempo, por hacer un espacio en su agenda, por esa manera de enseñarnos y de apreciar lo que tenemos, por este importante tema que nos ha brindado el día de hoy. Dios le bendiga, un fuerte abrazo para usted y su esposo, que sigan los éxitos y gracias por ser parte de Luna 9 Radio Digital. Mari, gracias de verdad por estar en mi vida, por todo lo que nos has brindado. Y la mayoría no sabe pues todo el apoyo que ella y el trabajo que realiza detrás de bambalinas para la realización de esta y cada una de nuestras entrevistas. De verdad es una ardua labor, no es sencillo, les digo porque me consta, no es nada fácil, pero ella lo hace ver fácil. De verdad que sí, gracias de cariño por todo. Pues, señoras y señores, Luna 9 Radio Digital de FEM International Group termina sus actividades pertenecientes al día de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado nuestro programa en esta mañana, en la sección Creciendo Juntos. Que tengan un excelente día. Luna 9 Radio Digital se despide de ustedes hasta la próxima semana. Asegúrense de tener el horario de transmisión. El Creciendo Juntos del Café de las Mañanas se transmite los viernes a las 10 de la mañana, hora de New York, New Jersey, Perú, Colombia, 9 de la mañana, hora de México, las 16 horas o las 4 de la tarde, hora de España. Gracias por el favor de su atención, que tengan todos ustedes un bendecido fin de semana. Los invitamos ahora a que nos acompañen en la radio, que ya este fin de semana nos dice el equipo que vamos a tener la oración hecha canción, el tema que cierra cada programa oficialmente aquí en Luna 9 Radio Digital de FEM International Group, que también Mari tiene muchísimo que ver ahí con la letra y con todo el equipo de técnico que estuvieron diseñando la canción, la melodía, así que gracias de verdad. Les dejamos con este tema que hasta el día de hoy solamente lo pueden escuchar en la radio, pero ya lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ya el equipo técnico ha estado trabajando en ello, así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal, activen como siempre decimos la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo o que subimos contenido. Pues dicho ello, los dejamos con el tema del cierre de la edición y luego disfruten de la programación automática y mañana los esperamos aquí en Luna 9 Radio Digital, también desde nuestro canal de YouTube. Ya saben, estamos a su servicio. Dios les bendiga. Feliz y bendecido día. Gracias a todos. Amén. Mis palabras recording. Sean semillas de luz, que incluso cuando esté cansado, nunca niegue mi oído a quien lo necesita, que sepa parar cuando sea necesario, porque las prisas del mundo nunca deben ser más importantes que la prisa de amar. Que mi voz sea siempre un instrumento de consuelo y mis palabras un reflejo de tu paz. Que mis pasos sean guiados por el amor y mi alma sostenida por la gratitud. Que la bondad me guíe y la paciencia me fortalezca y la confianza en ti. Ilumine mis días.